Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Hoy día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Brian Díaz. Comenzamos las informaciones. El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales le rinde homenaje a la actriz Juana Sujo. El presidente del PSV destaca importancia histórica de manual de trabajo de las bases populares. Juramentados jefes y jefas de estructuras del PSV en el estado portuguesa. Aprobados 13 artículos de ley de la actividad aseguradora en la Asamblea Nacional. Cuba advierte que el bloqueo es un acto de guerra económica en tiempos de paz. Preparan Feria Internacional de Turismo de Venezuela en Falcón. El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, en su permanente alianza con la Escuela Superior de Artes Escénicas Juana Sujo y en colaboración con el Centro Cultural Chacao, ofrecerán una especial función teatral en homenaje a la actriz Juana Sujo. El homenaje contará con la representación de las obras Requiem para un eclipse de Román Chalbó, Chuo Gil de Arturo Uslar Pietri y El Quinto Infierno de Isaac Chocrón. Los tres dramaturgos escribieron en cada una de estas piezas personajes especialmente para Sujo. Asimismo, las obras contarán con las actuaciones de Sharon Rodríguez, Anilek Vera y Wanda Villasmil, bajo la dirección de Amílcar García. La cita es este viernes 23 de septiembre a las 6 de la tarde en la Sala Viga en el Centro Cultural Chacao. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Compañía Nacional de Teatro y la Fundación Casa del Artista, acompañados de la Fundación Villa del Cine y Vive TV, los invitan a participar en el Taller Internacional de Maquillaje Artístico impartido por el maestro Piero Penici. El taller se realizará desde el 26 de septiembre al 21 de octubre del 2022 en diferentes espacios de Caracas. Piero Penici, maestro italiano del maquillaje artístico, reconocido por la alta crítica europea como el padre del maquillaje de la moda y considerado como el último maquillador del star system hollywoodense. En los años 80, trabajó en Hollywood maquillando estrellas como Sofía Loren, Elizabeth Taylor y Ava Gardner. El taller está dirigido a todo público en horario comprendido entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, de lunes a viernes. El Museo Arturo Michelena presentará como artista del mes a María Adelaida Suárez, quien exhibirá Piel Cosmética, una propuesta plástica centrada en la piel como expresión de la individualidad, lo distintivo, lo que une y separa a los seres humanos. La artista expresó en el texto de su trabajo que la piel, combinada con el maquillaje y sus similares, afectada además por las condiciones o padecimientos médicos que influyen en su lectura estética, es capaz de mostrar una perspectiva nueva al entendimiento y la experiencia, al momento de contemplar un rostro. Suárez hace uso de técnicas, materiales e instrumentos diversos para la creación de sus piezas, como guache, creyón, hilo, tinta, botones, tela, entre otros. Por otro lado, la artista es estudiante de pintura en UNEARTE y egresada de la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Son las 12 y 21 minutos. Nacionales. El presidente del PSV, Nicolás Maduro, destacó este jueves la importancia histórica y geopolítica del manual de trabajo de las organizaciones de base popular. Este documento se publicará en impreso y digital para los millones de militantes que conforman la estructura del partido más grande de Venezuela y Latinoamérica. También expresó que su contenido puede servir a los partidos políticos revolucionarios del continente y del mundo, aliados y amigos de Venezuela. Creo que es un gran trabajo que se ha hecho desde el punto de vista teórico, metodológico, desde el punto de vista conceptual, Jorge Rodríguez. Felicito al equipo, Diosdado, a Pedro Infante, a Jorge Rodríguez y a todo el equipo que ha participado en la redacción de este manual de dirección política. De verdad, extraordinario. Mejor imposible. Por otra parte, el manual comienza con un pensamiento del comandante Chávez, donde explica que una revolución no depende de un hombre o una mujer, de una cúpula, élite o vanguardia. Asimismo, el manual parte de las 3R.net, resistencia, renovación y revolución, y toma como método el sistema 1x10 de buen gobierno, procedimiento para fortalecer las luchas populares. Somos noticia. El vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aissami, informó este jueves que desde Venezuela se emitió la orden de captura ante la Interpol contra 23 ciudadanos involucrados en el desfalco de la empresa petroquímica Monómeros, ubicada en Barranquilla, Colombia. El vicepresidente del área económica precisó que se han consignado los elementos probatorios del robo del activo venezolano, por lo que en el Ministerio Público reposan 4 denuncias y 4 causas abiertas desde el 2019, 2020 y 2021. La empresa Monómeros, empresa dedicada a la producción de mezclas de fertilizantes, ocupaba el primer lugar de lo que es la atención y suministro de este tipo de productos en el sector agroproductivo, agrícola. Es decir, era la principal empresa que proporcionaba los fertilizantes necesarios para producir alimentos en Colombia. Además de ser una de las empresas más importantes de la actividad económica colombiana, llegó a ocupar y a comercializar, tener el 70% de penetración comercial en el abastecimiento de fertilizantes en Colombia. Por su parte, El Aissami resaltó que se consignarán nuevas evidencias que comprometen la investigación contra Juan Guaidó y el resto de personas que participaron. También denunció al expresidente colombiano Iván Duque y a los dirigentes de extrema derecha venezolanos Juan Guaidó y Leopoldo López como autores intelectuales de la usurpación y robo a la empresa. Son las 12 y 25 minutos. Por primera vez en el mundo, un diente muerto y sin sensibilidad puede regresar a la vida a través del implante de células madre que realizan en su interior científicos venezolanos. El doctor José Carrier, jefe de la Unidad de Terapia Celular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, la única en el país y de las pocas en América Latina, habló con RT sobre la experiencia única donde ha trabajado como investigador y ha sido paciente. Hasta el momento, este proceso de regeneración celular se encuentra en fase experimental y se realiza en Venezuela de manera gratuita. Se espera que al alcanzar un número determinado de pacientes, pueda masificarse en hospitales y consultorios odontológicos. En regionales, este jueves se llevó a cabo el acto de juramentación de los nuevos miembros de las estructuras de base del Partido Socialista Unido de Venezuela, electos la última semana de agosto en el estado portuguesa. El presidente del partido, Nicolás Maduro, ofreció unas palabras al respecto. Todo lo que hemos construido, todo lo que se ha ido logrando, pero sobre todo lo que falta por hacer hacia adelante. Falta mucho por hacer todavía. Por eso es importante estos actos de juramentación. Por eso es importante dedicarse al estudio, a la comprensión de los fenómenos socioculturales, sociopolíticos, de qué se trata el proceso de descolonización de Venezuela, de qué se trata el proceso de liberación de Venezuela. El imperialismo sigue amenazando a nuestra patria. El imperialismo sigue arrogante y prepotente, manipulando, tratando de manipular a Venezuela y a los venezolanos. Pero nosotros estamos aquí de pie. Este año 2021, podemos decir, ha sido un año de avances. Y yo le hago el llamado a todos ustedes, compatriotas de la Venezuela profunda, a que consolidemos el año 2022 como un gran año de crecimiento económico. En la jornada estaban presentes el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, y el enlace del partido en la entidad, Blanca Aicut. Asimismo, Cabello juramentó a los nuevos miembros de las estructuras de bases del PSUV del Estado y entregó el nuevo manual sobre las funciones de los líderes de las bases. Aicut aseveró que el PSUV debe convertirse en el Partido para la Unidad, encargado de romper el maleficio de la traición que acompañó al libertador Simón Bolívar hace 200 años. Son las 12 y 27 minutos. A partir del 19 de octubre, en el municipio Guaycaipuro del estado Miranda, se dará inicio a los trabajos de construcción del pozo de agua en la comunidad Barrio Miranda 2 de Los Teques. Por su parte, el alcalde de la entidad, Farid Fraija, indicó que los trabajos del pozo se pondrán en marcha gracias a la articulación entre la alcaldía, la gobernación de Miranda e Hidrocapital. Durante una asamblea comunitaria con el Poder Popular y los habitantes del lugar, encabezada por el gobernador Héctor Rodríguez, se precisó que actualmente está en discusión el presupuesto participativo 2023, a fin de incluir los proyectos de cada consejo comunal en el plan de inversión. En economía, la plenaria de la Asamblea Nacional aprobó, en segunda discusión, 13 artículos del proyecto de reforma de ley de la actividad aseguradora. El objeto de dicha ley es establecer el marco normativo para la autorización, regulación, entre otros aspectos, del sector asegurador. El presidente de la Subcomisión de Finanzas, diputado Ramón Lobo, informó que la normativa legal contiene más de 146 artículos, reseñó la Asamblea. Por otro lado, comentó que durante el debate se aprobaron las disposiciones generales, el objeto de la ley y la designación del ente rector, denominado Superintendencia de la Actividad Aseguradora. La empresa de telecomunicaciones de Venezuela, CanTV, dio inicio a la primera ronda de colocaciones del 5% de su paquete accionario en la Bolsa de Valores de Caracas, con el fin de impulsar el crecimiento y democratización del capital social de la empresa. Esta primera fase contempla la colocación de 1 millón de acciones destinadas a inversionistas prioritarios tales como trabajadores activos, jubilados, accionistas minoritarios y público en general, reseñó nota de prensa de la institución. Durante el acto, realizado en el auditorio de la Bolsa de Valores de Caracas, el presidente de CanTV, Jesús Aldana, presentó los planes de inversión de la empresa rumbo al 2030. Asimismo, explicó las fortalezas y capacidades que posee la compañía para convertirse en una atractiva oportunidad para los nuevos inversionistas. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, exigió el fin del bloqueo económico, comercial y financiero que sufre su país, impuesto desde hace más de 6 décadas por Estados Unidos. Rodríguez expresó que tales sanciones son un acto de guerra económica en tiempos de paz. Así lo manifestó el ministro frente a la Asamblea General de la ONU, celebrada en la ciudad de Nueva York. El bloqueo es un acto de guerra económica en tiempo de paz. El actual gobierno de los Estados Unidos mantiene vigentes las medidas de presión más agresivas contra nuestro país, adoptadas por el gobierno del presidente Donald Trump. Continúa la injustificada inclusión de Cuba en la lista arbitraria y unilateral que emite el Departamento de Estado de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Esa calumniosa calificación impone un estigma sobre nuestras entidades e instituciones financieras y dificulta en extremo las transacciones y las posibilidades de pagos y créditos. Cuba, que ha sido víctima del terrorismo de Estado, no promueve ni promoverá jamás el terrorismo. Por otra parte, declaró su solidaridad con Venezuela y su presidente Nicolás Maduro, quienes en unión cívico-militar resisten los intentos de desestabilización del orden interno. Son las 12 y 32 minutos. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, convocó el día de hoy a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, a luchar por preservar la unidad y la solidaridad y cambiar el orden internacional. Durante su intervención en la reunión de cancilleres en el marco del 22º Consejo Político del ente en la ciudad de Nueva York, el canciller cubano destacó la necesidad de hacer frente a la crisis multidimensional que azota al planeta. No obstante, aseguró que en la región se visualiza un escenario más favorable para la integración y la defensa de la soberanía, como resultado de las luchas políticas y sociales de los pueblos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, participó este jueves como orador en una sesión del Consejo de Seguridad y en otra sesión de la Asamblea General, donde presentará una propuesta de paz para Ucrania. Como parte de esta iniciativa de paz presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Ebrard se reunirá durante los próximos 2 días con los cancilleres de Ucrania, Rusia, el Vaticano e India. Por otro lado, los cancilleres de esos países dialogarán sobre temas como los efectos de la guerra en Ucrania en la paz, economías internacionales y asuntos para la promoción del desarrollo, refirió el portal Prensa Latina. Son las 12 y 34 minutos. El Ministerio de Defensa ruso informó que el país realizó un intercambio de prisioneros con Ucrania. De acuerdo a la información recogida por la agencia Sputnik, todas las personas liberadas fueron trasladadas a Rusia y se encuentran en centros sanitarios de la defensa del país. Se ha confirmado que los 55 militares rusos liberados ya se han contactado con sus familiares. Además, recibirán la ayuda psicológica necesaria. Por otro lado, el intercambio se produjo un día después de que el mandatario ruso Vladimir Putin anunciara la movilización parcial en apoyo de la actual operación especial de Rusia en Ucrania. Uno de sus objetivos principales, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. Somos periodismo. Turismo. La Feria Internacional de Turismo de Venezuela se llevará a cabo del 6 al 8 de octubre en el estado Falcón. La misma reunirá empresas e instituciones públicas y privadas.

Estamos de vuelta con su noticiero Cultural Día. En esta oportunidad les saluda Angie Vélez. Como lo indicó mi compañera Oriana en la parte anterior, conversaremos el día de hoy con el director y productor del documental Nostálgicas del Futuro. También está aquí con nosotros Víctor Hugo Rivera, codirector del documental. Bienvenido, Thierry y Víctor, a estos espacios del noticiero Cultural Día. Buenos días, ¿cómo estás, Angie? ¿Todo chévere? Buenos días, Angie. Buenos días, querido público. Bienvenidos a estos espacios del Noticiero Cultural Día. Señor Thierry, tenía muchísimo tiempo sin compartir con nosotros acá en el noticiero. Sí, y bueno, son procesos largos, ¿no? Hacer documental no se hace tan rápido porque pensamos en un documental que pasa por sumergirnos en la realidad, ¿no? Estar pendiente de lo que la gente nos va a enseñar, vamos a escucharla, vamos a aprender. No tenemos guión preestablecido. Es un parto lento y seguro, y por eso ahora podemos mirar con el hijo nuevo. Ok, chévere. Cuéntenos, Thierry, ¿de qué se trata este documental? ¿Por qué surgió la idea? ¿Cuándo y dónde se va a estar estrenando Nostálgicas del Futuro? Bueno, al público ya queremos invitarlo. Bienvenida, bienvenido este sábado 24 de septiembre a las 3 de la tarde en el Centro Cultural Parque Central, en la Sala Antonieta Colón. Va a haber un conversatorio al finalizar la proyección con muchas de las protagonistas y algunos protagonistas del documental, que son básicamente estas organizaciones femeninas de todo el país que están transformando su espacio de vida, pero para crear otro mundo liberado del capitalismo, justamente en lo que significa de fragmentación, de división de la gente. Ellas están elaborando ahí una propuesta socialista, humana, integral de vida, pero desde territorios, Angie, totalmente diversos, y quisimos crear la imagen de un cuerpo colectivo, de un pensamiento colectivo que se extiende a lo largo y ancho de toda Venezuela, de esa Venezuela que es tan mujer, ¿no?, y pensadora y creadora. Entonces ahí tienes tanto a algunas artistas de una escuela de circo que rodean a Jerico Montilla, tienes estas mujeres extraordinarias que construyen un gobierno popular de la salud en una comuna en Altos del Írice, pero también tienes a las campesinas productoras, pero también luchadoras de sus derechos y pedagogas de la liberación. En el Maizal tienes las estudiantes de agroecología que fabrican una especie de escuela sin muros al entablar contacto directo con el saber de las campesinas, y tienes también una profesora de música de La Pastora, la señora Beatriz Miranda, que ha logrado pasar de la trinchera del folclore embalsamado a una renovación musical del repertorio, y ha formado a muchísima gente, ¿no? Entonces, todas estas mujeres maravillosas son nostálgicas del futuro. ¿Por qué? Porque están muy conscientes de que este piso ya lo construyó muchísimas guerreras anónimas. Están Manuela y Juanita Ramírez encarnadas en una niña, una hija de las autoconstructoras de sus viviendas en Antímano, que es otro colectivo de mujeres. Ella escenifica esa historia de Juana Ramírez, pero también la avanzadora, pero también está Manuela, que danza junto a Simón en la obra Epopeya de Jericó. Pero más allá están muchísimas más guerreras de todas las épocas de la historia venezolana que habitan, que reviven, y ahora ese futuro se carga de un pasado viviente que se manifiesta en las manos constructoras, en las manos de la salud, en las manos de las productoras de la comida, y todo esto es el porqué del título. Exactamente, eso era lo que iba a preguntarle. Porque el nombre del título ya explicó perfectamente por qué el nombre del título. Sin embargo, ¿cómo fue el proceso para seleccionar las historias que se muestran en este documental? ¿Qué tiempo más o menos llevó la producción de este? Bueno, nosotros como Escuela de Comunicación de Movimientos Sociales Hugo Chávez y como canal comunero Terra TV, desde muchos años hemos compartido inclusive las primeras luchas de los medios comunitarios antes de la legalización, que logró el comandante Chávez, es un largo trayecto que nos ha llevado a conocer a muchísimas organizaciones con quienes hemos siempre mantenido el contacto directo, ¿no? En los talleres, por ejemplo, siempre volvemos a conocer a la nueva generación de una organización, y de ahí, por supuesto, han surgido en algún momento varias ideas de cómo, pero sería bueno profundizar esto. No debemos dejar de a veces sentarnos a escribir nuestra historia, porque si estamos siempre en esa carrera de mandar mensajes cortos de lo que hacemos, pero nunca vemos el conjunto y nos detenemos a analizarlo, inclusive para seguir transformando mejor. Entonces, por ejemplo, una idea como la que expresó en su momento José Roberto Duque, que dice: si queremos una verdadera comuna, también hay que considerar la demolición de viejas prácticas de poder, entre las cuales el patriarcado, o de propiedad privada del suelo, y hay que redimensionar completamente la vida. Si conectamos algunas ideas con las mismas luchas de estas organizaciones que también piensan y proponen. Y si quiere, el documental en la historia del cine tiene esa gran virtud revolucionaria. Es como un gran microscopio social. Proyectas en una pantalla gigante para un gran colectivo lo que es la historia viva. En este momento la podemos ver juntos y reflexionar sobre nuestra marcha para seguir, por ejemplo, rectificando, reimpulsando, como nos gusta decir, en esta revolución, y también ver que somos muchos. Sabes que a veces uno dice, pero hay dos, tres comunas conocidas, la vitrina en Venezuela. No, hay comunas en todas partes, en Miranda, en Oriente, en Caracas, en Mérida, pero el problema es que no las visibilizan a veces o no se conectan entre sí, y ese también es un trabajito de hormiga que puede, en el cual contribuye este documental. Claro, estamos conversando en este momento con Thierry Derón, director y productor del documental Nostálgicas del Futuro. Usted bien menciona acá que hay varias comunas que fueron partícipes de este documental. Recuérdenos, por favor, nuevamente, porque ya hizo mención de algunas, exactamente cuáles son las que están participando en este documental. No sé si usted, Thierry, o señor Víctor. Sí, bueno, como decía el compañero Thierry, participa... la mesa de salud de la comuna socialista Alto del Lice. Tenemos digamos, como tuvimos alrededor de año y medio inmersos en distintas dinámicas que se fueron dando a lo largo del documental. O sea, partiendo de una idea que Thierry iba trabajando con el equipo, y era que, bueno, así como estuvimos inmersos en esas realidades, cada particularidad de cada espacio político fue generando una nueva relación y una nueva historia en el documental, ¿no? En este caso hay un contexto político muy específico, que fueron las elecciones del año pasado, las elecciones municipales, en las que un líder comunero, que es Jesús García, participó en las elecciones de la concejalía municipal. Pudimos acompañar parte de ese proceso de una campaña, cómo ha sido abordada desde un líder comunero, ¿no? Y paralelo a eso también tuvimos la oportunidad de compartir con Ángel Prado en la comuna socialista Altos del Lice, la comuna socialista El Maizal, en el municipio Simón Plana, en el estado Lara. Y tuvimos ahí también alrededor de dos meses compartiendo con ellos. Todo esto no fue divorciado solamente de hacer un registro documental, porque partimos también de un espacio de formación constante, permanente, de articulación y de apoyo a los grupos de comunicación, en la Escuela de Comunicación Jorjani Rodríguez, que se está gestando en conjunto con Terra TV, ¿no? Y bueno, esto permitió incluso que pudiéramos acompañar parte de la campaña del líder comunero Ángel Prado, ¿no? Y encontrarnos con una campaña muy intensa, asumida desde todo punto de vista, económico, político, social, asumida por los comuneros, y luego posteriormente la victoria de ambos, ¿no? Y también la idea era aproximar, ¿no?, esa transversalidad de espacios y de decisiones políticas que hay en las organizaciones populares, y de cómo encontramos las contradicciones, cómo se gesta un nuevo liderazgo, una nueva cultura política, y que va muy enmarcada incluso con el ideario del comandante Chávez, pues. Entonces, parte de esa gesta tuvimos la posibilidad de hacer registro y que enrumbara el documental, incluso a tejer otra narrativa que nosotros no esperábamos. Chévere, Víctor. Cuéntanos un poquito de la recepción. Si uno ve minutos del documental, se ve la mayoría de las protagonistas son mujeres, incluso en sectores que son muy patriarcales, como el sector construcción. ¿Cómo fue la recepción de las mujeres que están siendo protagonistas de este documental? Bueno, ellas desde el inicio que nosotros fuimos generando una relación con ellas, fueron muy atentas. Ellas al principio fuimos a una iniciación de rodaje que te funcionan como apuntes visuales, pues, que vamos, abordamos la realidad, ¿no? Abordamos parte de ella, porque la realidad es muy compleja, ¿no? Incluso de abordarla, ¿no? Pero fuimos, participamos junto con ellas, fuimos a alrededor como de sí, más de 10 sesiones de trabajo en distintas etapas de la construcción. Nos sorprende la capacidad integral de estas mujeres para asumir un proyecto de gran envergadura. Es como si fuera un fragmento, es como si fuera una pequeña realidad de cómo debería funcionar el Estado comunal en tema de vivienda. Porque las mujeres participaron durante todo el proceso de la construcción, o sea, desde la toma de decisiones, pelear el terreno, hasta llevar a cabo la ejecución, pues la materialidad de ese proceso ellas lo llevaron, ¿no? Y entonces eso te permite ver la visión de una mujer muy orgánica, la visión de una mujer que no tiene barreras y que es guerrera por naturaleza, o sea, no es un panfleto, es una realidad venezolana que tuvimos la oportunidad de registrar, y en todo momento ellas fueron muy atentas con nosotros, como te decía, pues. Una anécdota, por cierto, que ejemplifica muy bien lo que dice Víctor Hugo. Tan cercana se hizo al final la relación, de tanto ir allá, escucharlas, tomar el tiempo, respetarlas, escucharlas, que el último día fue que se nos acerca una de esas constructoras y nos dice: mire, nosotras hemos estado pensando que deberían ustedes hacer una escena sobre nuestras manos, porque en ellas está todo el secreto de concebir. Y entonces ella nos habla de las manos que esperan al niño en el momento de nacer, de las manos en que uno se apoya cuando se cae, y al final ahí tú tienes un ejemplo, Angie, de cómo, además de todo ese saber de cómo construir, organizar, elegir, etcétera, tomar las decisiones, hay una toma de conciencia, un feminismo popular que no siempre dice su nombre, pero que tú sientes que está creciendo como un océano ahí, esa apropiación de su imagen por ellas mismas, habla mucho. Una nos dijo también: Nostálgicas del Futuro tiene que ver con un comentario de ella. Ella nos dice: bueno, nos gusta tanto estar aquí conviviendo, si bien no es un lecho de rosas todos los días, pero que esa intensidad, ya cuando se termine el edificio, vamos a sentirnos nostálgicas en el futuro de lo que estamos viviendo. En el maizal, mira, la paciencia, que es otra virtud. Sí. Ante el patriarcado, no es un ataque frontal, pero una paciencia china para lograr vencerlo al final, de estas mujeres que poco a poco ocupan sus espacios y están pensando luego en hacer pedagogía directa a los hombres de cómo y por qué tienen que dejar a las mujeres ocupar esos espacios. Si tú sientes que poco a poco ellas van avanzando con todo un proyecto de reconocimiento de sus derechos, pero que además ellas siempre ven el futuro como a través de sus hijos, en el plan de gobierno del Maizal, como en la vivienda esta de Antímano. Ellas siempre usan la palabra de como nuestro hijo, esta vivienda es nuestro hijo. Nosotros pensamos el plan de gobierno para nuestros hijos también. Entonces hay una visión muy integral y muy futurista, como claro, dice el título también. Chévere. Estamos conversando el día de hoy en el Noticiero Cultura al Día con respecto al documental Nostálgicas del Futuro, Thierry. ¿De cuánto tiempo estamos hablando de producción? O sea, ¿el documental cuánto dura realmente? Está en 1 hora 47 minutos. Okay. Y tuvimos alrededor de 2 años entre la producción y el rodaje y la postproducción del documental, ¿no? Incluso, bueno, estuvimos inmersos en un tiempo de rodaje, hicimos parte de la postproducción y luego retomamos otras áreas de rodaje porque la coyuntura, la realidad de cada espacio ameritaba, pues hay momentos de participación muy puntuales y contextos que no se podían repetir, pues entonces eso exigió más tiempo de lo debido y por lo tanto nos llevó casi que alrededor de 2 años, pues, y entonces tuvimos durante el proceso de montaje esa intensificación de trabajo de horas y horas para poder encontrar una relación nueva entre cada uno de los espacios, pues digamos que la película desde el montaje, desde la estructura narrativa genera una nueva relación entre cada uno de los espacios, por lo que asumimos el reto de moldear esta narrativa por cada una de las dinámicas internas que encontrábamos en los espacios. Entonces, por lo que el documental se mueve muchísimo en cada uno de los espacios. De repente estamos en el circo, y de repente estamos en un ensayo de las mujeres de la pastora. Entonces, digamos que no hay una narrativa lineal tradicional de cómo abordamos un documental, sino hay algunas cosas un poco más arriesgadas, ¿no? También porque venimos de un proceso de 1 año y medio también en la comuna Altos Elises. Entonces eso nos permite seguir profundizando la idea del cine documental, pues que es importante abordarlo y generar una nueva narrativa, una nueva relación con la imagen, con el sonido. Y en estos tiempos de creación, en estos tiempos de coyuntura política actual, creo que es importante abordar esa tarea con bastante disciplina, ¿ve?, y rigurosidad. Chévere, Víctor. Además del Centro Cultural Parque Central, ¿dónde más se van a estar presentando? El 7 de octubre tenemos a las 3 de la tarde en la Sala de Bellas Artes de la Cinemateca otra proyección, pero en este caso formativa. Okay. Por ejemplo, temas como el que acaba de explicar Víctor Hugo, cómo hicimos ese montaje para acercar y componer ese gran cuerpo y pensamiento colectivos. Eso a las 3 de la tarde en la Sala de Bellas Artes. Después de la proyección hacemos un cineforo. Okay. Para quienes quieren descubrir un poco la construcción de un cine verdaderamente político, inscrito en la revolución, pero sin ningún tipo de propaganda, sino ese análisis que sirve para la transformación, ese espejo necesario donde realmente no se tiene que opacar los problemas, porque todo es un proceso dialéctico siempre. Más bien cuando uno quiere proyectar un guión sobre la realidad y además en una revolución, es una ceguera trágica y peligrosa, porque después entonces apartamos lo que no nos conviene, pero eso sigue ahí y hay que procesarlo también. Esa parte del trabajo revolucionario de un documentalismo que se haga responsable, pues, que trabaje con el público y con su imaginación y sus propuestas. Chévere, Thierry. Fíjese, yo me imagino que en los días de proyecciones, en los días de cineforo, va a haber mucha gente que se va a sentir identificada con las escenas. Si hay posibilidades de que alguna comunidad los contacte para que ustedes vayan a sus comunidades también, no de repente a tomar escenas para hacer otro documental, o puede que sí, pero para que hagan la proyección del documental, ¿hay posibilidades? ¿Cómo los contactan? No solamente se puede, sino que se debe hacerlo. Okay. Es más, me faltó explicarte que después de la Cinemateca, la prioridad para nosotros es ir a todas las comunidades que participaron, claro, a devolverle su documental, ¿no? Y generar, como lo dices, una interacción para, como decía Ziga Bertov, el joven ruso revolucionario del cine, la idea de una película es que dé luz a otras películas. Uh-huh. Y efectivamente, como lo planteas, cualquier otra comunidad que quiera, por ejemplo, acercarse este sábado, el 7 de octubre en la Cinemateca, o por cualquier otra vía, pues sí, estamos totalmente ganados con la idea de seguir formando a nuestro pueblo en la escritura de su imagen. Porque el gran proyecto bolivariano es eso, pues desde que Chávez empezó a hablar de nuestra historia, de por qué tenemos este cabello, de por qué tenemos esa piel, y él reivindicó cuando creció el panteón, cuando colocamos a Guaycaipuro y otro héroe en el panteón. El cine nuestro revolucionario tiene que ser ese panteón que crece con mil millones de historias que están todos los días a la vista. Fíjate que aquí hay un tema que amerita debate. Nosotros, la revolución ha invertido muchísimo en grandes infraestructuras de producción y de formación cinematográfica, pero cuando vas a ver, por ejemplo, en el género ficción, prácticamente podemos decir sin temor a equivocarnos que no hay una sola sobre la revolución, y tenemos 22 años de revolución. Cuando uno recuerda la capacidad, por ejemplo, de la Revolución Cubana, de crear esas maravillosas ficciones como Lucía, como la comedia de la muerte de un burócrata, etc. Y eso hizo resonar muchísimo la Revolución Cubana, inclusive hasta el último rincón de la tierra. Entonces, digo, es importante que el pueblo tenga acceso a este conocimiento, un gran esfuerzo formativo, luego seguir aportando los recursos para crear ese cine necesario y hacer también que el pueblo se apropie del género documental, que escriba su crónica de sus procesos, porque recuerda que uno de los grandes problemas de una revolución es las generaciones que vendrán después. ¿Cómo sabrán nuestros hijos, nietos, hijas y nietas por qué y cómo luchamos? ¿Cómo entenderán esta revolución, de dónde nació, cuál fue la lucha, de dónde salimos, si no hay registro, verdad, si sea en una ficción o en un documental, de esta epopeya verdadera que vive Venezuela? Entonces eso es un riesgo de quedarnos amnésicos, digo, para las nuevas generaciones, y eso también es un peligro político, porque podían creer que esto fue una fantasía o algo inventado o algo que cayó del cielo, y entonces no se harían cargo tanto de esto como propio, sino lo verían como algo de antes, del pasado. No, hay que mantener el hilo de la memoria, y esa es una tarea vital para la revolución también. Chévere, Thierry. Ya para ir cerrando, por favor, extiéndales la invitación a todos los que nos están escuchando en este momento a ser parte de esta proyección del documental Nostálgicas del Futuro, que se va a llevar a cabo este fin de semana. El lugar y hora. Sí, bueno, querido pueblo de Caracas, la gente que anda a pie, en camionetas, en el metro, bueno, todo el pueblo en su conjunto, los invitamos a esta proyección que tendrá lugar el día sábado en la sala Antonieta Colón del Centro Cultural de Parque Central a partir de las 3 de la tarde. La duración tiene un aproximado de 1 hora 47 y luego una conversa con los participantes de la película, y también tendremos otra proyección para el día 7 de octubre en la sala del Museo de Bellas Artes de la Cinemateca Nacional a las 3 de la tarde. Así que bueno, también queda pendiente si en cualquier comunidad, en cualquier espacio se pueda proyectar de manera itinerante la película. Estamos totalmente abiertos a una propuesta como esa, pues. Y de nuestra parte, bueno, agradecidos por todo el apoyo y la difusión a todo el equipo de ALBA y el programa de Espacio Cultural. Lo mismo, agradecidos a nombre de las comunidades que, por cierto, estarán este sábado. Por ejemplo, va a venir gente del Maizal, concejalas electas a través de esta campaña del Maizal, pero todas estas mujeres heroicas van a estar ahí compartiendo, dando su testimonio. Entonces la invitación es también a compartir con ellas después de la proyección. Y con esta entrevista al director y productor del documental Nostálgicas del Futuro, Thierry Derón,

fit, señorita. Like the mountains on the water. You gotta have me, negrita. Honey, on your hips, hay dolores, mamita. Sooner or later, whoa-oh, yes, you will get it. Baile merengue, whoa-oh, baile whatever you want. And let the sun, señorita, awaken the day. Cintura con un soplo de luz. I check it out in my rubber blues. I tell you so. Toca el horizonte de un viejo acordeón. Tell me that you like it and you want some more. All you gotta do is get a partner and call me. Call me. Señorita, señorita, estrella azul que me guía. Arrópeme con su pelo porque la noche está fría. Sooner or later, whoa-oh, yes, you will get it. Baile merengue, whoa-oh, baile whatever you are. Baile whatever you are. Humble, humble, humble, humble, humble, humble, humble, humble, humble, humble, humble, humble, you gotta have me, negrita. Honey, in your hips, hay dolores, mamita. Sooner or later, whoa-oh, yes, you will get it. Baile merengue, whoa-oh, baile whatever you want. And let the sun, señorita, awake the day. Awake the day. Don't wait to love me, negrita, to move again. Once again, again. Dobla la cintura con un soplo de luz. Get out, hey, mambo or blues, I tell you so. Toca el horizonte de un viejo acordeón. Tell me that you like it and you want some more. All you gotta do is get up on and call me. Call me. Señorita, señorita, su cuerpo es flor de canela. Póngase un vestido blanco. Cause now it's coming. Now it's coming. Now it's coming. Whoa, no, no, no. Now it's coming. Singing the song again. Mamacita, señorita. Oh, no, no, no, no. Oh, baby, singing the song again, again. Señorita. Oh, baby, singing the song. La una y 18 minutos. El pueblo y sus tradiciones enaltecen nuestros sentimientos. Eso es Alba Ciudad. La más hermosa música tradicional del oriente venezolano. La escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Recordando los tiempos de antaño. sino en espera. Se duerme en un catre o sino en espera. La 1:24. Arpa, maraca y buche, lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Por qué motivo me tienes así sufriendo? Viento que por culpa tuya ya casi me estoy muriendo. Mujer, déjate querer, como yo te estoy queriendo. No entiendo por qué motivo, me tienes así sufriendo. Viento que por culpa tuya ya casi me estoy muriendo. Déjate querer. Como el viento ama las nubes, la luna y los luceros, como aman a los barrancos, los tucusos barranqueros, y como ama la canoa, al humilde canoero, déjate querer. Como el río a la quebrada, como la garza al estero, como queremos al llano, todo aquel que es buen llanero. Mujer, déjate querer, como quererte yo quiero, déjate querer, vida de mi amor, déjate querer. Vida de mi amor, deja que yo te demuestre mi cariño y mi pasión. Déjate querer, vida de mi amor, déjate querer, vida de mi amor, deja que yo te demuestre mi cariño y mi pasión. Vida mía, déjate amar como yo te estoy amando. Es tiempo de comenzar, de comenzar, sin miras y sin resabios. Piensa que hasta doy la vida por un beso de tus labios. Vida mía, déjate amar como yo te estoy amando. Es tiempo de comenzar, de comenzar, sin miras y sin resabios. Piensa que hasta doy la vida por un beso de tus labios. Déjate amar como aman los coleadores a su buen y fiel caballo, como aman los aguaceros los lirios blancos de mayo, como ama la medianoche el primer canto del gallo. Déjate abrazar

Jorivale Otosi. La 1:31. Dale tranquila, muchacha. Sin alarde ni nada, yo sí bailo de todo. ¡Camina! Que toque, que toque. Yo bailo de todo. ¿Seguro? Que toque, que toque. Yo bailo de todo. La música yo la bailo. Porque la música tiene un rico sabor a azúcar. Es dulce para bailar, sabrosa para gozar. Es dulce para bailar, sabrosa para gozar. Es por eso que yo en la música bailo. 6 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. En los municipios Achaguas y Muñoz del estado Apure existen algunos objetos

Esa hembra tiene sabor a sur, a sur. Esa hembra tiene sabor a sur, a sur. Se me va y esa hembra tiene no tu rumbo al Callao. Esa hembra me voy a enviar para la sierra. Esa hembra mala, rumbera buena. Esa hembra tiene de la blanca, de tu carne trigueña, canela. Esa hembra tiene sabor a La 1:50.